En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. La peor de las noticias económicas, Brasil cerró el ingreso de peras y manzanas de la región. Se trata de una grave noticia para la economía de Río Negro y Neuquén, ya que el mercado hacia el vecino país representa el ingreso de divisas por 150 millones de dólares. La información fue confirmada por el Senasa luego de que autoridades del Ministerio Brasileño de Agricultura rechazara por problemas de sanidad detectados en la fruta argentina. En especial, el problema se remite a la reiterada presencia de Carpocapsa, más conocida como gusano o polilla de la pera y la manzana. Hasta mediados de enero, una decena de camiones fueron rechazados en la frontera por estar contaminados de esa plaga. La aparición del brote de Carpocapsa puso al desnudo la ausencia de los controles sanitarios. Queda clara la crisis y la pérdida de eficacia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, en el control sanitario luego del fuerte ajuste que afectó a esa dependencia durante el gobierno de Macri. Los movimientos sociales lograron el compromiso de desarrollo social de resolver sus demandas. Los movimientos sociales de la provincia consiguieron respuestas para gran parte de las demandas que llevaron en la mañana de ayer a las autoridades provinciales. Luego de una reunión que se extendió por más de una hora y las funcionarias de la cartera que conduce el ministro Nicolás Land se comprometieron a asistir a los comedores y merenderos de toda la provincia y entregar kits de útiles escolares a hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. También prometieron conformar una mesa de diálogo para avanzar en el resto de los planteos realizados por las organizaciones sociales. Los estafados por planes de autoahorro preparan un sonoro bocinazo en Viedma. Esta tarde a las 6, los vecinos y vecinas que denuncian ser estafados por los planes de ahorro para la compra de automóviles realizarán un bocinazo en la esquina de las calles Tucumán y Álvaro Barros. Se trata de un importante grupo de vecinos que se organizó para denunciar las estafas de las que son víctimas por parte de las concesionarias, que en algunos casos triplicaron el valor de las cuotas del pago de los automóviles cero kilómetros. Ana Aguilar, una de las vecinas damnificadas, explicó que además de los bocinazos, se preparan para realizar próximamente una presentación ante la Defensoría del Consumidor. El oficialismo apelará el fallo contra la candidatura de Huratildec. Luego de que el Tribunal Electoral emitiera el dictamen que deja sin candidatura al actual gobernador, Facundo López, el apoderado de la lista de Juntos Somos Río Negro, confirmó que hoy presentarán oficialmente su apelación. Sobre el dictamen dijo que nos parece un fallo muy caprichoso en su forma de resolver, y dijo está convencido de que van a seguir trabajando para la candidatura de Huratildec. A partir de ahora, la palabra sobre el intento de reelección de Huratildec la tiene el Superior Tribunal de Justicia Provincial. El proyecto de pase a planta ya está en la legislatura. Para ser tratado en la primera sesión ordinaria de la legislatura, en marzo, el gobernador Alberto Huratildec remitió ayer al Parlamento el proyecto de ley que permite el ingreso a planta permanente del personal contratado hasta el 28 de febrero de este año. La iniciativa tiene acuerdo general de ministros para ser tratado de una sola vuelta. Se informó oficialmente que los empleados y empleadas que se encuentran en la planta temporaria, en su mayoría corresponden a las áreas de salud, educación, niñez, adolescencia y familia y desarrollo social y superan los 2.800 empleados. Con bocinazos y en caravana, miles de viedmenses recibieron a Sol de Mayo. Sol de Mayo logró la histórica clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina al eliminar a Rosario Central por penales tras igualar 2-2 durante los 90 minutos. El equipo de Viedma dejó afuera al actual campeón del certamen y festeja otro hecho histórico en el fútbol de la región. Y en la tarde de ayer, los viedmenses salieron a las calles a recibir a los jugadores y a su equipo técnico. Hubo recorrida por el centro y por los barrios hasta llegar a la sede del club. Están abiertas las inscripciones a los talleres municipales de cultura 2019. Se trata de las actividades que la Municipalidad de Viedma lleva adelante en el Centro Cultural 2 y el Centro de Atención Municipal CAMU. Las inscripciones se extenderán hasta el 13 de marzo y los interesados en participar deben inscribirse en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 a 8 de la noche. Para todos los talleres se solicita presentar fotocopia de DNI. Los talleres comprenden cerámica, danzas en sus diversas expresiones, tango, teatro, narrativa, poesía, títeres, plástica, coro, guitarra, folclore, arte digital, entre otras disciplinas. Las noticias nacionales. Cada vez peor, la economía cayó 7% en diciembre. Es en relación al mismo mes del año pasado, según el dato del indicador de actividad del INDEC. Son datos categóricos, son oficiales y confirman anticipos de estudios privados y gremiales. Es muy grave porque se trata del registro más bajo de los 3 años de Macri y el peor de la última década. Las actividades más afectadas en diciembre volvieron a ser el comercio y la industria. Las consultoras privadas anticipan que la tendencia continuó durante el mes de enero. En la evolución de todo el 2018, el Producto Interno Bruto de la Argentina se achicó un 2,6%. Una demostración de que la crisis golpea a los más humildes es que el comercio fue el sector más golpeado por la caída de la actividad de diciembre. Docentes bonaerenses rechazaron la oferta de Vidal. En el encuentro de ayer, el gobierno provincial ofreció elevar el piso en cerca de 2.000 pesos para el salario mínimo y agregó a la recomposición por inflación un 5% a fin de año. La nueva propuesta de María Eugenia Vidal no contempla el 15,6% que los docentes perdieron en 2018 por la inflación, por lo tanto los gremios lo consideraron inaceptable. El Frente de Unidad Docente no va a convalidar la pérdida de poder adquisitivo, dijo Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA. Luego los gremios del Frente de Unidad Docente informaron oficialmente por qué la propuesta apenas modificaba la oferta de la primera paritaria que preveía un incremento salarial atado a la inflación del INDEC con la cláusula gatillo mensual para enero, febrero y marzo y luego revisión trimestral en junio, septiembre y diciembre. Los meses de marzo y abril llegan con más aumentos en telefonía celular. El bolsillo de los consumidores volverá a sufrir un sacudón en marzo, ya que aumentan las tarifas de telefonía móvil un 18% en promedio, aumento que se suma a la catarata de aumentos en el sector en los primeros meses del año. Los servicios de comunicaciones encarecieron 7,7 puntos. Por encima de la inflación en el 2018. Personal ya subió en enero, Movistar lo hará desde el viernes y el siguiente mes será el turno de Claro, siempre por encima de la inflación. Se perdieron casi 200.000 empleos formales en el 2018. Los datos oficiales volvieron a mostrar que la destrucción de puestos de trabajo acompaña la caída de la economía nacional. Es que mientras el INDEC confirmaba que prácticamente todos los rubros tuvieron retrocesos en el 2018, el Ministerio de Producción y Trabajo confirmó que diciembre fue el segundo peor mes para la economía. Según cifras oficiales, la baja fue en términos nominales de 191.300 empleos formales. La mayor caída ocurrió en los asalariados sector privado, en donde se perdieron 130.000 empleos formales. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.